demonios más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. Continuamos en cinco pal... No, estamos en... ¿dónde estamos? No sé dónde estamos. Estamos en la mañana de la mosquitera. Es la costumbre, mil disculpas. El horario muy temprano para mí. 261-746-5759. El mensaje de WhatsApp que vas a mandar y comunicarte para opinar, pedir temas, como decíamos más temprano, o mandar un mensaje. Es viernes, son las 10:30, es el espacio de Ni Una Menos, y es por eso que vamos a hablar con Verónica Benítez sobre que hay una actividad hoy que es básicamente un tuitazo de Malén. Así que, bueno, antes que nada, buenos días, Verónica. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo va? Hola, ¿te escuchan? Sí, ahí está, ahí te escuchamos. Hola, buen día. Bueno, contanos primero, para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Malén? ¿Qué situación pasó con Malén? Bueno, buenos días, primero gracias por el espacio. Les comento, Malén es una adolescente que en su momento hace 8 años desapareció en Mallorca, tenía 16 años. Desapareció cuando salía del colegio, ella salió del colegio, se tomó un colectivo, bajó, las cámaras la toman cuando ella baja del colectivo, dobla por una cuadra y después no se supo más nada. Desapareció hace 8 años, ahora se van a cumplir 9 años en diciembre de su desaparición. Y bueno, su familia, su papá y otros familiares se han contactado con nosotras, con la organización de Ni Una Menos. Recientemente, hace aproximadamente un mes y medio o dos, está la familia acá, ya que bueno, en España por todos los medios han intentado tener algún tipo de respuesta, se ha buscado obviamente por diferentes vías judiciales y no ha habido respuesta ni de la justicia ni del gobierno de España. Todo lo contrario ha sucedido. La familia, su papá, su hermano han sido perseguidos en España a través de esa búsqueda. Se sospecha que puede ser víctima de una red de trata. Por eso, cuando se pusieron en contacto con nosotras acá en Mendoza, la primera acción que tomamos fue ir al consulado de España. Fuimos al consulado, nos recibió el cónsul, le entregamos una nota. Obviamente que la finalidad principal, por supuesto, que es encontrar a Malén, es que se dé algún tipo de respuesta, tanto desde el gobierno de España como desde el gobierno argentino. Tampoco ha habido respuesta de la Cancillería argentina en estos años. Entonces, bueno, nos recibió el cónsul, no nos dio ningún tipo de respuesta porque dice que no hay jurisdicción, digamos, del consulado buscar argentinos o argentines desaparecidos en España. Pero bueno, al menos nos recibieron, se le entregó una nota, también hay notas periodísticas de todo, digamos, el daño que ha sufrido esta familia. Esas notas no fueron recibidas el día que fuimos al consulado, simplemente nos recibieron la nota. Y bueno, la acción que tomamos, que en realidad te corrijo, pero el tuitazo fue ayer, fue anoche, en realidad a las 20 horas. La idea es, bueno, llegar, digamos, con la discusión y con la viralización del caso a todos lados. También hemos hablado con algunas legisladoras del Frente de Todos para ver si hay alguna posibilidad de que se haga algún contacto con la Cancillería, que está Alfonsín, ¿no? Ricardo Alfonsín en la Cancillería. Ah, mirá vos. Ese trámite recién lo están esa acción la están iniciando ahora, digo, con respecto a la Cancillería o cómo les está yendo, si es que ya arrancaron con eso. No, el trámite en realidad, o sea, el contacto, el padre y la familia de Malén lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Uh-huh. Hace 8 años que está desaparecida, como todos siempre decía, ahora en diciembre se van a cumplir 9 años. Pero como no ha habido ningún tipo de respuesta, nosotras a través de la organización y acompañando a las familias y utilizando quizás las diferentes ramas que hay dentro de las herramientas que nos da el Estado, hemos intentado ponernos en contacto y poner a, y ponernos a disposición de la familia para ayudar a esta búsqueda y a tener una pronta respuesta. Imagínense que hace 9 años está desaparecida Malén. Era una niña, una adolescente. Lo que es para esta familia, lo que es para su papá, golpear puertas y que no haya ningún tipo de respuesta. Y no solamente que no haya ningún tipo de respuesta, sino la persecución y la violencia que está sucediendo en esta familia en España. De hecho, el padre se tiene que ir a otro lugar. Por eso es un caso bastante complejo. Sí, de una. Y yo no puedo dejar de hacer comparaciones con lo que nos pasa a nosotros aquí con Silvina Luna y demás, ¿viste? Es inevitable eso. No hacer... digo que no es la misma red, pero es más o menos el mismo trato, ¿no? El mismo destrato por parte de algún tipo de organización estatal. Escucho como cortado. Te repito. Que yo no puedo dejar de hacer relación con lo que vivimos nosotros como mendocines, sí, con respecto a lo de Silvina Luna, ¿viste? Viviana Luna, digo. Que ¿viste? Que el destrato que hay por parte de se supone un Estado que te tiene que tiene que ayudar, que tiene que estar ahí a tu disposición para estos casos. Es terrible, más o menos lo mismo pasa con esta adolescente. Oh, se cortó. Vamos, si ponemos música para retomar la comunicación, ponemos un poquito de música. Sobre cuatro tiempos me encontré rimando cuando la poesía me nacía urgente entre los dedos. De vez en cuando, en lugar de hacerme daño, me encontraba llorando con un verso en el cuaderno y cantando una canción que no sonaba porque el caos de la noche se comía mis palabras, esperando desnuda la madrugada para que el sol me encontrara con versos en la mirada, enamorada de mi pequeña morada que aunque no tuviera nada me parecía suficiente. Me devoraba mi libreta dorada y salía a la calle con poemas en los dientes, los labios rojos y violeta en las ojeras. Dormía poco pero soñaba despierta. Aquella soledad, mi fiel compañera, me enseñó a llorar de otra manera. A veces necesito un poquito de silencio, a veces necesito un poquito de soledad, a veces necesito olvidarme del tiempo, a veces necesito volverlo a recordar. No sé hacia dónde voy, pero voy descubriendo mis raíces. Bueno, continuamos en el espacio Ni Una Menos. Tuvimos un problemita técnico de la comunicación. Verónica, estábamos justo, no sé si me estás escuchando. Ahora, sí, te escucho. Ah, disculpa, viste que no sé qué pasó, cosas de las antenas. Que estábamos haciendo una pequeña reflexión, si se quiere, de lo que había pasado con Malén y respecto a lo que nos pasó a nosotros mendocines con lo de Luna, ¿no? No, yo no podía dejar de hacer esa comparación. Sí, la verdad es que cuando nosotros nos reunimos con el cónsul, nos decía que hay personas desaparecidas en todo el mundo. Así como de alguna manera naturalizando las desapariciones de las personas, ¿no? Sí. Nosotros lo que planteamos a él y lo que planteamos es que es responsabilidad del Estado buscar a las personas, ¿no? O sea, la desaparición forzada de personas también tiene que ver con una responsabilidad del Estado. Por eso, las diferentes acciones que nosotros tomamos, y por eso siempre decimos, tanto en este caso como en otros casos, también en los casos de femicidio y violencia de género, es responsabilidad del Estado. Por eso, estamos acompañando a esta familia, estamos acompañando a su papá en esta lucha, porque algún tipo de respuesta tiene que haber y tiene que existir. O sea, no se puede naturalizar y decir, bueno, desapareció, no sabemos dónde está, se la tragó la tierra, se la tragó, no sé, o sea, no. Claro. Realmente es muy grave la respuesta que nos dieron y la falta de respuesta, la omisión, el silencio también es grave. Por eso nosotras pedimos que nos acompañen en las redes sociales de Ni Una Menos, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram. Estamos generando diversas acciones, obviamente con este caso y con otros casos que lamentablemente van apareciendo. Pedimos que se viralice su foto, que se viralice el caso, porque sabemos que cuando toma estado público, quizás desde ese modo y desde ese lugar tenemos más oportunidades de obtener algún tipo de respuesta, sobre todo para la familia que la está buscando hace prácticamente 9 años. Claro. En un país que no es el nuestro. Entonces, bueno, es una situación difícil, es una situación compleja, pero lo decía el papá de ella en una entrevista, y lo decimos con todos los casos de desapariciones forzadas, que no dejamos de buscar a las personas y a las mujeres que desaparecen, no las vamos a dejar de buscar. Claro. Claro, sí, más vale. Eso no, esa búsqueda no, no, que vos mencionabas recién también. No se debe abandonar nunca, porque el hecho de abandonar la búsqueda, se abandona, no se abandona solamente a esa persona, se abandona a un montón de personas más, sobre todo mujeres, que todo lo, como lo dijo este hombre de una manera tan suelta, lamentablemente. Sí. Nos siguen desapareciendo nuestras mujeres y no hay nadie por parte del Estado que quiera cambiar esto. No hay una política real, contundente del Estado que quiera cambiar esta situación. Por más que tengamos un Ministerio de Mujeres hoy y diversidades, pero realmente la máquina estatal no hace un acompañamiento como se debería. Quizás no alcanza. También lo que nosotras le planteábamos en la reunión es que esto de que el Estado es responsable, nosotros venimos, Argentina viene de una historia de nuestro país donde tuvimos desapariciones forzadas por parte del Estado, con 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, y hay una política luego de reparación, una política y una voluntad política de derechos humanos, de buscar a nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, de juzgar a quienes fueron partícipes del golpe cívico-militar. Digo, ¡ay! Uh-huh. No es que no existe, no alcanza, pero hay una voluntad política. Argentina es ejemplo con la política de derechos humanos a nivel mundial. Por eso también nosotras tenemos fe y tenemos esperanza de que por lo menos se lo pueda recibir a la familia y al padre por parte de la Cancillería. Claro, claro, buenísimo. Ese es nuestro reclamo y hoy es nuestro principal objetivo, uh-huh, que Ricardo Alfonsín pueda recibir a la familia y al papá de Malón. Sería un golazo que llegara a esa instancia. Así que, bueno, no sé si hay algo que se me esté escapando a mí, Verónica, que haya que comunicar. Te pido ayuda a vos, que nos digas si hay algo más que sí, comunicar. Nosotras, por favor. Nosotras desde el colectivo venimos haciendo diferentes seguimientos y acompañamiento de diversos casos. Ahora el 25 de noviembre vamos a hacer una plaza en la Plaza Independencia, una plaza con las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, visibilizando la violencia que se ejerce contra las mujeres, contra las diversidades, como todos los años del 25 de noviembre. Ahí seguramente también van a haber familiares, no solamente de Malén, sino de otras mujeres que han sido víctimas de femicidio, violencia de género, de desapariciones, como vos nombrabas recién el tema de Viviana Luna. Así que también les pedimos que nos acompañen y nos parece fundamental que también en las acciones que hacemos en las redes sociales nos ayuden a compartir, que nos ayuden a viralizar sobre todo el caso y que se conozca la cara de Malén y el caso, porque como es un caso que ocurrió hace 8 años, como decía recién, que ahora en diciembre se cumplen 9 años, y no sucedió acá en Argentina, pero sí Malén es argentina y sí Malén es mendocina. Necesitamos que nos ayuden a buscarla y a tener algún tipo de respuesta, ya que desde el Estado de España no ha habido ningún tipo de respuesta. Necesitamos que nos acompañe el Estado argentino en este caso. Tal cual, tal cual. Bueno, Verónica, agradecerte la comunicación y puede hacer que tenga buen puerto esta gestión que se está por empezar para hablar con el canciller. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. A vos. Abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando justamente en el espacio de Ni Una Menos, que tenemos todos los viernes a las 10:30 de la mañana.